contentas porque mejora un poco el clima. Sí, es verdad. Bueno, le damos la bienvenida a nuestro operador Fernando Ochoa y a nuestros compañeros de equipo de Estalla Silencio, obviamente, que hoy no están aquí presentes, pero son parte del equipo: Sebastián Carrera, Paula Cruz, Guadalupe Romero, Macarena Cis, etcétera, etcétera. Julia Medina, Julita, digo, tenemos así como una lista. Sí. Cada vez somos más. Mejor. Sí, por suerte. Por suerte. ¿Qué es lo que acabamos de escuchar en esa editorial? Yo quiero que... Me encantó. Bien, lo que acabamos de escuchar en esa editorial, solo un pedacito. De un libro que se llama Mi primer libro rojo, de Violeta del Río. Es un libro que salió hace muy poquito. Este año, en abril 2015, fue editado. Sí, re poquito. Que es un cuento, que es la historia de Ana, como bien vos lo mencionabas ahí, y donde narra la primera menstruación de cuando, digamos, Ana y empieza a menstruar y qué cosas le van pasando con este cambio en el cuerpo y esta iniciación hacia esta clave de las mujeres, de que menstruamos todas y cómo nos une esa naturaleza que nos hermana, y en un diálogo con su madre muy interesante. Me pareció muy dulce. Es muy lindo. Y además, al final del libro, porque es un libro pensado para niñas entre 9 y 12 años, ¿sí?, que justamente están comenzando a sentir y a vivenciar sus cambios corporales, hacia el final tiene como un diario íntimo, pero pensado para la menstruación. Entonces va poniendo mes a mes, cuánto dura el ciclo, como su primer libro. Así que bueno, interesante. Algún día deberíamos llamarla para que comente, ¿no?, la experiencia de cómo surge. Sí, deberíamos llamarla y preguntarle y ir viendo un poquito cómo va. Justo ayer salió en las 12, en página 12, una pequeña nota sobre este libro y otro más que yo desconozco, también con la temática menstruación para las niñas. Agenda Luisa Vecino, hay que llamarla. Agenda Luisa. Pero yo pensaba cuando lo leía, que aparte me parece que es como un relato muy interesante. No, nada. Y aparte ilustrativo, sí, también, que sí. Eso también para los las niñas, es como eso, más lúdico, como que invita a mirar otras cosas, no es solo relato, texto escrito, sino como que hay algo visual también. Sí, hay poco texto en realidad, porque me parece que invita un poco esto, a que las niñas que lo van leyendo, vayan también indagando en qué les va pasando a ellas con estas nuevas sensaciones corporales, que me parece muy interesante. Y pensaba también, nosotras que somos otras generaciones, como nada, bueno, era un tabú hablar de la menstruación. Sí, ¿no? Totalmente. Y cómo ahora puede haber otros relatos y otros modos de pensar la menstruación y otras, ¿no? Como, bueno, nada, la vivencia del cuerpo es la vivencia del cuerpo y es individual, y la vivencia de los cambios y los duelos por lo que... Digo, eso nos pasó a todas y es vivirlo también con más alegría, con más naturalidad, ¿no? Como tan terrible, ay, no sabes lo que te va a pasar ahora. No, como algo más relajado, y me parece que el texto, el cuento, invita a eso, ¿no? A compartir un momento lúdico, creativo, de imaginación. Sí, además ese pedacito del texto que elegiste, Romina, para leer es justamente ese diálogo con esa madre, que es muy muy lindo, sí, es muy imagino. Lindo porque esa madre le dice, bueno, bienvenida, bueno, digo, esto nos pasó a todas, es como una iniciación, nosotras estamos hermanadas por eso, ¿no? Es muy muy lindo, realmente es muy muy lindo. Así que bueno, invito a quienes tengan hijas que están entre los 9 y 12 años a que las inviten a leer Mi primer libro rojo, de Violeta del Río. Nosotras por ahí nos vamos a comprometer a tratar de contactar a la escritora para que nos cuente un poco qué la motivó a hacerlo, ¿no? Me encantó. Así empezamos saludando también a los y las oyentes de FM Tincunaco, que se emite este programa los jueves de 15 a 17. Así es. Uh-huh. Y que siempre los invitamos a que pasen por la página de Estalla Silencio. Porque ahora es la página de Estalla Silencio. La comunidad, no sé cómo se llama, Estalla Silencio, y que ahí también nos puedan ir dialogando con nosotras, que nosotras lo recuperamos. Muy bien. Te paso las vías de comunicación telefónica para que ya nos vayas dejando algún mensajito. 11 15 33 68 0099 es el teléfono celular. Si no tenés el teléfono de línea donde podés salir al aire, es 466-65-59, y si no, nuestra página, como dijo Luisa Vecino, es Estalla Silencio. Lo dije así, con ese página. Bueno, de fe. Bueno, yo arrancaría este programa diciendo qué es lo que vamos a tener en el día de hoy, porque los oyentes ya se tienen que ir, y las oyentes se tienen que ir preparando, poniendo la pava, cocinando, recién abriendo sus ojitos, pero ya sintonizando la 90.1 y aproximándonos a todo lo que vamos a tener en el día de hoy. Así es, muy bien. ¿Querés que te vaya contando por favor algo de lo que tenemos? Contá. En el breve nomás, en un ratito, luego de la tanda, vamos a estar en comunicación telefónica con Natalia Gerardi. Ella es directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género. Uh-huh. A propósito de una carta abierta que han presentado cuando se cumplieron los dos meses la multitudinaria marcha Ni Una Menos, interpelando de alguna manera al Consejo Nacional de la Mujer con respecto a cuáles son las políticas públicas que es, más allá de lo dicho, concretamente se están llevando a cabo en relación a garantizarnos ni más ni menos que la vida a las mujeres, ¿no? ¿Qué pasó después de esa multitudinaria marcha, no? ¿Qué pasó después de marcha? Así que un poco vamos a estar charlando con ella de este balance y de, bueno, estas deudas también que parece que sigue habiendo con respecto al presupuesto, a lo que se ejecuta, a lo que se viene haciendo, porque pasó el boom y bueno, ¿y qué queda, no? Vamos a entonces charlar con ella en breve nomás. También mañana. Hoy tenemos un día dedicado a mañana, ¿no? Mañana, claro, es verdad. Mañana tenemos el Día del Niño y la Niña y por eso vamos a estar escuchando algunas publicidades, ¿sí?, de juguetes, obviamente haciéndole una crítica a, ¿no?, al mercado de niños y niñas, justamente cómo consolidan los estereotipos de nene y de varón, ¿sí?, siguen consolidando ciertos roles para las nenas y ciertos roles para los nenes. Y a propósito vamos a compartir una investigación de una investigadora del CONICET que también hace referencia a las películas de Disney para niños y niñas que también justamente fortalecen esos estereotipos. Sí, que todos y todas hemos visto. Sí, y que siguen las nuevas generaciones mirando. Mirando, sí. Y con mensajes que parecerían, y eso es interesante también pensarlo, mensajes que parecerían que van mutando y van cambiando, pero que igualmente, ay, ¿no? Sí, refuerzan por ahí otros totalmente. Otros estereotipos. Bueno, está súper bueno. Interesante la investigación, así que no se la pueden perder. Así es. Y esto de los niños y niñas, bueno, es una batalla también cultural, ¿eh? Dejar de decirle día al niño, también. Día a los niños y niñas. Y poder empezar a decir Día del Niño y de la Niña. En relación a eso, nosotras compartimos que estuvo circulando de la editorial Chirimbote una publicidad que decía a los niños y las niñas regalarle lo que ellos les gustan. Entonces había una niña con una pelota y una vestida para jugar al fútbol y un niño con una muñequita en la mano, un poco para romper con estos estereotipos de género. Y también, hablando de niños y de niñas, ¿sí? Y de cómo correrse de ciertos estereotipos que se van reproduciendo, produciendo y reforzando desde la infancia, vamos a estar ya hacia el final del programa, nuestro último bloque, conversando telefónicamente con Rodrigo Torres, que él junto con Agustín Tolosa son parte de Oasis, una librería infantil virtual, ¿sí?, que lo que busca es justamente hacer llegar a muchas personas lo poco que hay, o lo mucho, o lo incipiente que hay de literatura infanto-juvenil vinculada a literatura no sexista, ¿no?, y que no reproduce estereotipos de género. Varios de las cosas que solemos traer acá, mi primer libro rojo se lo compramos a ellos, digamos, bueno, un poquito de charlar con ellos cómo podemos acceder a otro tipo de literatura, quienes estamos preocupadas y preocupados porque nuestros niños y niñas también empiecen como a leer otro tipo de literatura. Así que bueno, ellos nos van a ayudar un poquito a pensar eso. A pensar, bueno, muy bien. Qué programón te digo, Luisa Vecino, qué programón. Bueno, ya estoy un poco mareada de todo lo que tenemos en el día de hoy, pero antes de empezar con este lindo programa, vamos a escuchar el primer tema musical del día de hoy, para que vayas poniendo la pava, Camila Moreno, Millones. se muera pronto para darle la vacuna. Quieren millones, millones, millones, millones, millones, millones, millones de almas en su cuenta, millones de represas en la tierra. ¿Estás escuchando? No somos santas, ni somos cosas, pero tampoco tan peligrosas. Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio 1327 y tengo una novedad que tenés que ir agendando para hoy a la noche. Escucha, Luisa, Dale, por favor. Agendo. Bueno, es una fiesta que organiza la Víctor Choque, ¿sí? Donde van a tocar Víctor Jarra y Paquito Valles, y la entrada es a voluntad. ¿Y dónde? En el Churqui. ¿A dónde voy? En el Churqui. No tengo la dirección acá. El Churqui es Jolín. 2337, 20, no sé. Bueno, algo así, ya te la vamos a decir Jolín. Bien. Por Jolí es. A una cuadra de la iglesia, a una cuadra de la plaza. Ahí va a estar la Víctor Choque organizando una fiestita en el Churqui. No te la pierdas. Bueno, muy bien, que necesitan recaudar fondos los compañeros para sostener, creo que la campaña, creo que están bien en las elecciones sindicales y en ese marco van a realizar la fiesta, así que bueno, allí estaremos acompañando. Siempre hay una linda excusa para encontrarse, para bailar. Así es. Pero antes de eso, te cuento otra, si querés. Dale, anota. Vos te vas a preparar para ir a la fiesta al Churqui, pero antes de eso te podés ir al transformador de Aedo. Ajá. ¿Sí? Que hoy a las 16 horas, 16 a 20, está el quinto encuentro de formación política, político-feminista, La Rabia Organizada. ¿Cómo es La Rabia? La Rabia Organizada. Es el quinto encuentro y en esta ocasión, en este encuentro, va a estar ni más ni menos que Zulema Pan. Ah, bueno, ni más ni menos. Ni más, la ni rabiosa menos, Zulema Pan. La rabiosa Zulema Palma de Mujeres al Oeste. Así que ya saben, si quieren ahí estar con la guía espiritual del feminismo del Oeste, tienen que irse al transformador de Aedo, que queda en Caseros al 200. Sí, ahí muy cerquita de la estación. Que de 16 a 20 horas va a estar el quinto encuentro de formación político-feminista, La Rabia Organizada, que vienen organizando justamente las compañeras de La Rabiosa. De La Rabiosa. De la colectiva feminista La Rabiosa. Y ya estaban por el quinto encuentro. Así que bueno. Vas ahí, después te vas a la fiesta, volvés para Moreno y te vas a la fiesta del Churqui. Bueno, y también le queremos decir a nuestros oyentes que recuerden... Ah, eso te iba a decir, porque hay unos sábados que no estuve viniendo y me enteré que hubo un sorteo, que hay un sorteo, cómo hay que hacer que se sortea. Contame todo porque no tengo ni idea. Nosotros venimos robando con el sorteo. No quiero, ¿viste? Bueno, un libro lo estiramos. Te iba a decir, digo, ¿será el mismo que viene hace como un mes? Pero el operador me dice que sí. Sí, pero pasa que se nos hizo un poco confuso decir cuándo termina el mes. Entonces, como nos hizo un poco confuso... El mes termina los últimos días del mes. Entonces, el último día del mes vamos a sortear aparecida. Para mí que hay que tomar como parámetro Macarena Asís, que viste que ya viene el último sábado del mes... Macarena sortea. Claro, Macarena viene, se sortea el libro. Perfecto, hacemos así. Entonces, cuando viene Macarena, sorteamos aparecida el libro de Marta Dillo. Nosotros estuvimos charlando hace un tiempo ya, cuando apenitas había salido el libro, con Marta, justamente porque es el libro un poco que cuenta, es una autobiografía que cuenta un poco que sus sensaciones cuando recupera algunos restos de su mamá, algo. Te digo, interesantísimo, me da muchas ganas de leerlo. Sí. Lo está leyendo ahora Paula Cruz y también, también llorando como yo. Es así como, bueno, fuerte. Es fuerte. Bueno, vamos a sortear el mío, vamos a sortear otro. ¿El de Paula Cruz o el tuyo? El tuyo. Vamos a mandar un saludo también a Joaquín para mañana, a Juana por la semana esta que pasó el jueves. Hubo un par de cumpleaños felices, así que saludos desde acá, desde el equipo de Estalla. Y también para Camila Scardilli, que no sé si el sábado pasado la saludaron, pero bueno, por las dudas la saludamos este sábado. Muy bien, así que tenemos, además tenemos fin de semana de cumpleaños felices. Bueno, mucha felicidad. Pero bueno, ahora nos vamos a la tanda. Dale. Seguimos con mucho más Estalla Silencio por la 90.1. No piense mal, tuve un día un accidente en motocross, me caí de espalda, se me metió algo adentro, el médico me operó, me puso y no me gustó, así que soy bien hombre. Estalla Silencio. martirizo, me victimizo, limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! Estalla silencio. Bien, seguimos en Estalla Silencio, segundo bloque del programa, y ya estamos en comunicación telefónica con Natalia Gerardi. Ella es la directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género. Como te comentábamos al principio del programa, la comunicación telefónica con ella tiene que ver con un poco con una carta abierta que han presentado a la dirigida Mariana Gras Buceto, presidenta del Consejo Nacional de la Mujer, y para hacer un poco un balance sobre estos dos meses que pasaron de esta multitudinaria marcha de Ni Una Menos. Natalia, ¿qué tal? ¿Nos escuchás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Bien, bien, muy bien. Acá Luisa y Romina te saludamos de Estalla Silencio. Bueno, como decíamos cuando te presentábamos, la idea un poco era que nos cuentes qué motivó a estas organizaciones, 27 organizaciones de la sociedad civil, a reiterar un pedido que se viene realizando al Consejo Nacional de las Mujeres. Bueno, el objetivo de este pedido es poner de manifiesto la necesidad de contar con un plan nacional de acción contra la violencia de manera explícita, y no solamente declarando que hay un plan que se está ejecutando, sino dando a conocer las particularidades, los objetivos, las estrategias, los plazos, los recursos que están puestos a disposición en ese plan. La centralidad del pedido tiene que ver con entender como sociedad y como organizaciones cuál es la coherencia de las diferentes iniciativas y programas que se están efectivamente implementando desde los gobiernos nacional y provinciales y municipales. Porque efectivamente hay cosas que se están haciendo desde el Poder Ejecutivo, desde la Justicia, desde la Procuración, desde las Defensorías. No, algunas con más o con mayor o con menor grado de éxito, pero la pregunta es cómo se articulan, cómo se organizan, qué coherencia tienen las diferentes iniciativas, cómo se coordinan para alcanzar los mejores resultados y no que sean iniciativas aquí y allá un poco perdidas y muy descoordinadas, que entonces corren el riesgo de dejar enormes vacíos y de disponer los pocos recursos que se disponen para estos temas de manera superpuesta. Entonces encontramos en un determinado territorio 4 espacios institucionales que están haciendo lo mismo, pero ni siquiera se coordinan entre sí. Entonces un poco esa era la idea, decir, bueno, el Estado Nacional dice que tiene un Plan Nacional de Violencia que está siendo ejecutado, y eso lo ha afirmado el Estado Nacional ante organismos internacionales, ante las Naciones Unidas y demás. Bueno, la sociedad tiene derecho y necesidad de saber cuál es entonces ese plan nacional, y el Estado tiene una obligación de transparencia, de comunicar lo que está haciendo, y por lo tanto ese plan nacional es algo de lo que tenemos que apropiarnos como sociedad, y para eso tenemos que conocerlo. Claro. La sensación siempre en el territorio, cuando uno se encuentra con mujeres que están cruzadas por la violencia de género y están intentando romper justamente ese círculo, es que se les hace muy difícil porque en territorio no está claro cuáles son las posibilidades y las herramientas con las que las mujeres cuentan. ¿Ustedes qué lectura tienen de esto que ocurre? Porque una cosa es lo que el Estado Nacional declama y otra cosa es que ocurre después en el territorio, o qué le ocurre a las mujeres en el territorio. Y la verdad es que en la cotidianidad de las experiencias de muchas mujeres esto es como una tarea sumamente difícil, ¿no? Hay tantas situaciones que superar para salir de una situación de violencia. Se trata no solamente de reconocer el problema ante sí misma, ¿no? Y decir, bueno, esta situación que vengo tolerando hace X tiempo no tengo por qué tolerarla más y quiero una vida distinta y mejor para mí y para mi familia. Primero hay que tomar esa decisión, pero después hace falta un montón de recursos de diferente tipo para poder llevar adelante esa decisión. Y lo que encontramos son un montón de obstáculos. Por ejemplo, el primero es saber dónde ir a denunciar y que esa denuncia sea tomada adecuadamente. Las comisarías de la mujer son un espacio que funcionan mejor en algunos lugares y mucho y muy mal en otros. Pero más allá de eso está el Poder Judicial. Entonces, ¿a dónde vamos? ¿A la justicia de familia? ¿A la justicia penal? ¿A las fiscalías? ¿Quién toma las denuncias? ¿Quién toma las medidas de protección? Y para las mujeres en esa situación, conocer esos espacios y ver, nada, de hacer valer sus derechos en cada uno de ellos es muy difícil. Conocemos experiencias en la provincia de Buenos Aires de mujeres que van a la comisaría de la mujer, pero si el hombre violento metió una denuncia primero, a ella ya no se la toman. Y eso es un error, es un horror también de parte de la fuerza de seguridad. Después van al Poder Judicial, se va a la Justicia Civil de Familia, le dicen que sin abogado o abogada no la pueden atender. Y esa es otra violación de la ley, porque la Ley de Protección Integral contra todas las formas de violencia dice claramente que no hace falta tener una abogada para poder plantear una denuncia o para poder seguir un caso, y más allá de eso dice que el Estado va a garantizar el patrocinio jurídico gratuito y el acceso a la justicia. Pero eso que se dice tan fácil, digamos, en la ley, que se promete en la ley, necesita los recursos efectivos para que se haga realidad. Bueno, ¿dónde están las abogadas y los abogados especializados para atender gratuitamente a las mujeres en estos problemas cotidianos? Entonces, y después hay otro tipo de dificultades que van más allá del Poder Judicial, que tienen que ver con la vivienda, con la inserción laboral, con políticas de cuidado para que sean atendidas las necesidades de cuidado de los niños, las niñas chiquitas, para que las mamás puedan reinsertarse en el mercado de empleo, contención psicológica para la mujer, para la familia, para los hijos, si la necesitan también. Porque los procesos para salir adelante de una situación de violencia apenas empiezan con la denuncia. Claro. Pero es todo un proceso largo y dificultoso que necesita de muchas formas de sostén. Claro. Y un acompañamiento muy grande, porque si no se vuelve al círculo de violencia también, ¿no? Totalmente, porque la frustración es enorme, puede ser muy grande. O sea, es tan difícil superar esta suma de obstáculos. Que es eso finalmente, parece una carrera de obstáculos, y es tan difícil que necesitas acompañamiento de diferente tipo para poder sostenerte en la decisión inicial de cambiar esa situación de violencia en la que te encontrás. Y esas son las políticas sociales, ¿no? Sí. Y hay diferentes formas de abordar esto, y muchas han dado buen resultado, por ejemplo, los grupos de mujeres, las organizaciones comunitarias brindan un acompañamiento súper bueno, pero también hace falta a veces acompañamiento profesional, de sostén psicológico, que puede ser individual o grupal, ocuparse de la escolaridad de los chicos, ocuparse de la atención de la salud integral de todas las personas involucradas. Digo, son un montón de cosas. O sea, abordar el problema de la violencia contra las mujeres de una manera integral es un trabajo enorme en el que tenemos que comprometernos desde diferentes espacios, porque si no, la consigna de la marcha, ni una menos, realmente va a quedar solamente en el recuerdo, pero no vamos a terminar de poner en marcha todo lo que hay que hacer para un proceso difícil, largo y que nos va a llevar años, porque de lo que se trata finalmente es de cambiar una cultura que sostiene esas situaciones. Natalia, vos hablaste de falta de articulación, de falta de presupuesto. ¿Pensás que también hay una cuestión de voluntad política, que no se lleva adelante un plan de acción concreto, real, territorial, con líneas claras, que hace que esto no esté funcionando como debería funcionar? Porque uno dice, bueno, está la ley, pero bueno, a la hora de aplicar la ley hay ciertas cosas que en el camino no se están articulando, no se están cumpliendo. ¿Eso se debe a que no hay una línea clara, una política de decisión firme, o se debe a otra cuestión? A ver, yo creo que la decisión política es fundamental. El compromiso al más alto nivel con este tema es fundamental, y entonces después los recursos van a aparecer, se van a articular, y las cosas se van a ordenar. Y creo que nunca hubo un compromiso político al máximo nivel, porque si no, nos explica que el Consejo Nacional de las Mujeres haya sido designado como el espacio de responsable de la implementación de la Ley Integral de Violencia, y en el mismo momento en que le dieron esa enorme responsabilidad al Consejo Nacional de las Mujeres, el Congreso votó el presupuesto otorgándole a ese Consejo menos presupuesto que a la Dirección de Bibliotecas Populares. ¿Qué presupuesto tiene más o menos por mujer? No, no sé, actualmente no lo sé, pero nunca fue un presupuesto demasiado alto. Pero no lo sé, entre otros motivos, porque no solamente el presupuesto del Consejo el que es relevante, porque una de las explicaciones que daba el Consejo Nacional de las Mujeres en el momento de, digamos, por los días en que se estaba organizando la marcha del 3 de junio, uno de los argumentos que daba era que no necesitaban más presupuesto porque articulaban con otros organismos del Estado, y eso es verdad y es importante. Por ejemplo, parte del programa Ellas Hacen se dedica a mujeres en situaciones de violencia, y ahí hay un presupuesto importante. Bueno, pero necesitamos saber cuánto es ese presupuesto y cuánto efectivamente fue a esas mujeres en situaciones de violencia y con qué seguimiento posterior. Entonces, el acceso a la información en términos de asignaciones, pero además de ejecución presupuestaria, es información que debiera ser más transparente y más accesible. De hecho, si nos fijamos en los informes que el Estado argentino... A ver, cuando la Argentina, como cualquier país del mundo, firma tratados internacionales, que después decimos Argentina ha firmado los tratados internacionales de derechos humanos como casi ningún país del mundo, eso es verdad, cuando Argentina firma un tratado internacional de derechos humanos, asume ciertas obligaciones ante la comunidad internacional, que es una obligación de seguimiento y tiene que informar cada tanto, cada 4 años generalmente, cómo viene el país en el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Entre las cosas que tiene que informar Argentina, como todos los países que firman esos tratados, es cuánto presupuesto le destinan a garantizar esos derechos. Bueno, en el caso de la Convención de Belén do Pará, que es la Convención Interamericana contra la Violencia hacia las Mujeres, Argentina nunca dio información de presupuesto. Claro. Nunca. Se hace muy difícil pensar, y también se hace muy difícil pensar desde los organismos y las organizaciones que vienen trabajando desde hace muchos años con la problemática de las mujeres, es muy difícil también poder pensar una colaborar con el Estado, ¿sí? Claro. Y diseñar en conjunto, y también planificar en conjunto, o aportar algunos lineamientos de cómo podría ser si también se desconoce qué se está haciendo, ¿no? Exacto, porque además... yo creo que hay muchos espacios que están trabajando con un compromiso cierto y con buena voluntad y con profesionalismo. Muchos espacios de sociedad civil, sin duda, pero del Estado, sin duda, que también. Ahora, para que esos esfuerzos lleguen al mejor puerto posible, hace falta ser transparentes respecto de lo que se hace, de cómo se hace, de lo que se busca y de aquello que se puede mejorar y hacerlo explícito y con una voluntad crítica, autocrítica honesta, para poder articular mejor y mejorar las cosas entre todas, ¿no? Entonces, yo creo que el primer interesado en saber qué es lo que hay, como tener un mapa adecuado de diagnóstico de qué es lo que se está haciendo y cómo se coordinan o se superponen los diferentes espacios, cuántos recursos se destinan y demás, el primer interesado tendría que ser el Estado Nacional. Porque sería una manera de usar esa información para mejorar una política pública todavía más efectiva. Claro. Entonces, cuando desde las organizaciones de la sociedad civil pedimos esa información, no es solamente con la voluntad de criticar por la crítica misma o por las ganas de saber, es también por la voluntad de colaborar. La sociedad civil por sí misma no tiene muchas posibilidades de acción ni de transformación de la realidad cotidiana. Podemos trabajar de repente en algunos barrios, ayudar a algunas comunidades, a cierto grupo de personas. Hay gente que sí es ayudada de manera maravillosa y genial por organizaciones barriales que trabajan súper fuerte. Pero en general el que tiene el poder de transformar la realidad, de articular las políticas, de tomar decisiones, es el Estado. Entonces nuestra voluntad como organizaciones de la sociedad civil es que el Estado nos deje contribuir a aquello que sabemos para colaborar en un mejor diseño, monitoreo y evaluación de las políticas. Claro. Claro, clarísimo, Natalia, el planteo de ustedes, el sentido de esta carta que hicieron circular y que empezó a circular. Una última pregunta como para ir cerrando la nota, ¿qué sí crees que se modificó o qué cosas empezaron a caminar después de esa multitudinaria marcha de junio? Por lo menos a nivel social, ¿no? También. Claro. Sí, yo creo que fue súper importante y me parece que tenemos que valorarla mucho porque... Una cosa que cambió es que el tema de la violencia contra las mujeres salió de los espacios en los que lo veníamos hablando las personas ya convencidas del tema desde hace 20 años. ¿No? Hay organizaciones y mujeres y activistas y demás que veníamos trabajando en esto desde hace decenas de años, las más viejas, los últimos décadas, las más jóvenes, o los últimos años. Pero siempre como en un pequeño gueto, ¿no? En un espacio más cerrado, de gente ya convencida. Bueno, creo que la marcha lo que logró fue colocar este tema en la sobremesa de las familias, por ejemplo. Y llegar a los lugares y a los espacios y a los ámbitos en los que sobre esto no se hablaba porque esto no parecía un problema que los afectara. Entonces ahora creo que encontramos que hay escuelas que han empezado a tener iniciativas o que han conversado sobre esto. Encontramos familias que conversan esto con sus hijos e hijas y así se va transformando entonces en una... Se va contribuyendo a construir una cultura más igualitaria en las relaciones entre las personas, entre los géneros y demás. Entonces creo que eso es realmente para valorar. El Estado también se sintió interpelado, el Estado nacional y los estados provinciales y municipales se sintieron innegablemente interpelados y observados por la sociedad para mirar qué es lo que se estaba haciendo y entonces activaron algunas iniciativas que por ahí estaban ahí medio dormidas. El periodismo también se comprometió más allá de las amigas de siempre, que siempre han estado pendientes y preocupadas por este tema. Bueno, llegó a otros espacios de los medios de comunicación y eso también son aliados importantes. Entonces creo que más allá de que nada se transforma mágicamente a partir de una marcha y el trabajo y el camino para recorrer es largo y complejo, sí me parece que tenemos que valorar lo que implicó para la sociedad poner en la primera plana un tema en el que se venía trabajando hace tiempo pero sobre el que todavía falta mucho por hacer. Claro, apareció con fuerza en la escena pública. Totalmente. Natalia Gerardi, directora del equipo latinoamericano de Justicia y Género, te agradecemos muchísimo la comunicación telefónica y el trabajo que vienen realizando y siempre que las convocamos para hablar y para entrevistarlas por alguna temática, siempre alguna de ustedes sale al aire de Estalla Silencio, así que muy agradecidas por eso y seguiremos con este contacto. Un abrazo muy grande desde acá del programa te mandamos. Gracias a ustedes, un gusto. Que sigan bien. Bueno, entonces estábamos hablando, como bien decíamos, con Natalia Gerardi del equipo latinoamericano de Justicia y Género, un poco en relación a una carta pública abierta que le han enviado a la... Ahora me olvidé cómo se llama la organización, la Secretaría, la Dirección Nacional la Dirección de la Mujer, Nacional ahí está, no me acuerdo cuál era el rótulo que tenía, la Dirección Nacional de la Mujer, pidiéndole de alguna manera que explicite las líneas de acción que se vienen llevando a cabo a partir de la multitudinaria marcha Ni Una Menos. Tenemos un temón. Y después del temón vamos a leer los mensajitos que ya acabaron de llegar reciencito nomás. Perfecto, vamos a escuchar un temón y después te vamos a contar de dónde salió. Un temón que se llama Ni Más Ni Menos, Ni Una Menos, y es de un grupo de mujeres que se llama Desbandadas. Seguís escuchando Estalla Silencio por la 90.1. Tengo mucho fresquete, te cuento, pero te paso las vías de comunicación telefónica para que nos vayas y nos digas si tenés fresquete. Bueno, dale. 11 15 33 68 0099 es el celular para mandar mensaje de texto. No tenemos WhatsApp, pero no, ese teléfono no puede. Es el mensaje tradicional lo que va acá en la radio. Y tenés el teléfono de línea para salir al aire, 466-6559, y si no, nuestra page, porque es como en inglés, page, ¿sí? De Facebook. Sí, Estalla Silencio, porque es una página. ¿Cómo donde, eso. Donde ya alguien, que se llama Miguel Ángel Balbosa, que siempre está escuchando del otro lado, dice que el churqui es Jolie 789. Así dice Miguel Ángel Barbosa. Bueno, 789. Yo dudo, porque era un número con cuatro números. Yo recuerdo que eran cuatro números, pero bueno, si Miguel lo dice, será, no ¿Estás sé. Estás ahí, Miguel Ángel Barbosa. Es 789. Bueno, ¿tenés la certeza? A ver, la verdad que todas las oyentes de FM Moreno saben dónde está el churqui, porque han ido a alguna fiesta del churqui, así que casi que no, de memoria. Para mí empezaba memoria. Con 6, yo estoy segura que empezaba con 6, pero bueno, no vamos a discutir por eso. Al que quiero saludar, que está escuchando, es Sergio Campos. Por fin, Sergio Campos, te haces presente en el programa. Ya nos habíamos olvidado de tu cara, mirá con lo que te estoy diciendo. Es más, así, tenemos que confesarle que ya lo dejamos de nombrar en este programa. Sergio, y sí, Sergio. No aportó más ningún audio más. Ningún audio, ningún un me gusta, nada, Sergio. Así que bueno, le mandamos un abrazo muy grande porque está del otro lado de la cordillera escuchando Estalla Silencio. Ahora como oyente. Ahora como oyente. ¿Tal vez pueda participar del sorteo? No sé, porque es un ex. Los ex no cuentan. No. Los ex no cuentan. No cuentan los ex. Es así, bueno, te digo cortito lo que habías escuchado. Es una canción que se estrenó el viernes, ¿sí? Que un grupo de mujeres, una banda de mujeres que se llama Desbandas, que son de Bahía Blanca, sí, que la directora es Silvia Palumbo, y con esas voces y esos tambores hicieron esa canción, sí, que obviamente se titula Ni Una Menos, para decirle no más a los femicidios. Interesantísima y muy coherente con nuestra entrevista. Claro, venía en relación a la entrevista, y nos vino muy bien que las chicas de Bahía Blanca la hayan justo estrenado el viernes. Muy el viernes bien. A las 0 horas subieron a YouTube ese tema y nosotras estamos ahí atentas para poder compartirlo en el programa de hoy. Te digo, Luisa, que ya pasó una hora de programa. Hay gente que aún, que yo sé que es oyente y oyenta, que aún no participa del sorteo por el libro de Marta Dillon. Se lo perderá. Te digo, tenés tiempo, tenés mucho tiempo todavía, así que un me gusta, un mensajito, Miguel Ángel seguro que ya estaba participando, sí. Pero si no, ya está participando por el sorteo, así que tenés mucho tiempo todavía, una hora más de programa. Así es. gen nos falta para no entender de fútbol? La de nacer, la de ver. El fútbol es de los hombres, no de las mujeres. Estalla silencio. Y volvimos. Estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno, ¿sí? Llueven los mensajes, pero no los voy a decir ahora porque bueno, quiero generar suspenso, así que vale. Llueven. Yo después te puedo decir porque nuestra compañera Guadalupe Romero, muy ordenadita, nos hizo todo el listado de todas las personas que entran en el sorteo, así que después te puedo decir quiénes. Sabemos que son oyentes y no están participando del sorteo solo porque no se han comunicado con nosotras por este. Me gusta. Porque es así. Las reglas son reglas, nosotras podemos saber que nos están escuchando del otro lado, pero si no nos ponen un me gusta, no nos comentan algo, no entran en ningún sorteo, ni en este ni en los que vendrán. Bueno, dale, tomaste nota, ¿no? Bueno, feliz día al niño. Ay, gracias. No soy un niño, pero gracias. Yo durante mucho tiempo, cuando mi hija me decía, ay, es el día, yo le decía, no, es el día del niño, así que no te toca un regalo. ¡Qué mala! No te corres. Me decían, no, es el día del niño de la niña. No, vos fijate los carteles, le digo, encima, es el día del niño. O sea, claro, tenés el castigo por, encima, te quedaste sin premio por ser mujer. Por ser mujer, estás castigada por esta sociedad. Bueno, pero de alguna manera un poco provocar que también se puedan reflexionar los niños y las niñas, que en ese feliz día del niño hay una porción que se queda afuera. Sí. Digo, sí. En ese chiste, no regalo para vos porque es el día del niño, cuando sea el día de las niñas, hablamos, le decía, claro. Yo, un poco es también provocar, sí, esta, ¿no? Como lenguaje también. Desnaturalizar. No estamos, pero quiere decir niños y niñas, me decían, no quiere decir niños. Quiere decir niños, bueno, no, un poco eso. Nosotros tenemos, bueno, hay miles y miles y millones de publicidades posibles de ser analizadas y de ser terribles. Todas. Aparte, sobre todo, ¿sabes qué? Las propagandas de los dibujitos, los programas que tienen dibujos animados, en los canales, son terribles. O sea, es una lluvia, una tras otra y sumamente sexistas. Así es. Vamos a compartir un pequeño audio, solo una muestra, ¿sí? Para muestra basta un botón, de qué pasa con las publicidades para los juguetes para niños y niñas. Llegó el desafío final a la ley de gravedad, Tintunin Loop, genial. Una carrera a toda velocidad, una persecución sin tregua, con luz y sonido de verdad. Tintunin Zone, vértigo y acción, sin obstáculos para divertirte y ganar. Y también Tintunin Started es genial. Prepárate, pone primera y volá. Trae llave de arranque y sonido real. Escucha. Tintunin Zone y Tunin Started Majoré, looping y vértigo total. A mi Lilu le gusta hablar, a mí me encanta cuando me dice mamá. Porque enseguida se le va a pasar. Lilu dice mamá, papá, llora y se ríe de verdad. Nada por aquí, nada por allá. Mágicas pelotitas saltarinas Magic Ball de Snoopy, aparezcan ya. Spider-Man, la Sirenita, Majoret, Winnie Pooh, Batman, Iron Man y Scooby-Doo. Mágicas pelotitas para coleccionar. No son un truco, son de verdad. Mágicas pelotitas saltarinas Magic Balls. Son un montón. ¿Qué esperas para empezar la colección? Rally Jean Majoré, ¿estás preparado para aceptar el desafío? Ajusta la pista al milímetro y verás saltar el auto en un vuelo brutal. ¡Wow! Rally Jean es genial. Racing Rally Jean Majoré, el campeón sos vos. Llegó la transformación de la historia de los transformables. Riggs, una máquina perfecta que transmuta de un vehículo cibernético a un guerrero galáctico invencible. Trae lanzamisiles superpoderosos y piezas que se transforman en escudos invulnerables. Es un mega autorrobot increíble. Riggs de Majoré. Coleccionables. Transformable. Te vas a ver como una princesa. Te vas a sentir como una princesa. Vas a ser una princesa. Smooby presenta sus exclusivos maquillajes Disney Princesas. Maquillajes en todos los tonos, esmaltes en todos los colores, stickers y uñas super lindas. Maquillajes Disney Princesas. Vas a ser una princesa. Llegó Spider-Man 3. La velocidad es total. El lanzador electrónico eyecta el auto en la pista y está fuera de control. Solo Spider-Man puede volar así. Pista Spider-Man Ultimate Crash. El desafío a la ley de gravedad. Algo increíble llegó al mundo de Barbie. Es el nuevo V-Book. Todo lo que te gusta en un solo lugar. Una llave especial abre tu V-Book. Descubrí todo lo que tiene. ¡Es increíble! Escribí y guardá tus mensajes secretos. Tiene accesorios para decorar y crear tu propio estilo. Lleva tu V-Book siempre con vos. Además, tiene entrada de MP3 para escuchar tu música preferida. soy feliz con mi nuevo Vivo. El producto no incluye reproductor MP3. La colección Toy Story te envía al héroe más grande de todos los tiempos. Buzz Lightyear. Con luz láser parpadeante. En el blanco. Intercomunicador. Necesito reunirme con el comando estelar. Alas expandibles y mueve la cabeza para vigilar la galaxia entera. Además, habla en español. ¡Hey, Buzz! Hola, amigo. Y viene en su empaque original de nave. Busca a Buzz Lightyear de la colección Toy Story. Y es de Boeing Toys. ¡Wow! Barbie tiene su nueva heladera solo para vos. Viene con todos estos increíbles accesorios. Descubrí toda la diversión junto a tus amigas. Nueva heladera Barbie. Mini Play para jugar. Seguimos en Estalla Silencio y acabamos de escuchar como un popurrí de propagandas sexistas, podríamos sí. decir. Imagínate además, porque bueno, en la radio tenés que imaginarte, imagínate que las que eran de nenas, todo fondo rosa, sí. y las que eran de nenes, todo rudo, rudo, rudo. Igual me di cuenta por el tono de voz. De rudo, rudo. Como que te come el cerebro y después el otro es como una musiquita. ¡Ay, cámbiame el pañal! ¡Me cagué! ¡Dame mamadera! Y en ese como no sé qué, fuerte, un macho, no sé qué, claro. Y además cuando uno lo va combinando así, que casi que nos fue quedando por la edición, ¿no? Es que fue buscado eso, pero aparte, bueno, la locutora que te publicita, publicita a las niñas, el locutor que le publicita a los niños. Y ahí como este estereotipo que uno... A ver, una lo venimos diciendo, todo el mundo dice, dejen de exagerar, dejen... Bueno, pero esto es lo que propone el mercado. Y de verdad, esto que nosotras decimos en chiste, rudo, rudo, rudo, pero es un poco ese estereotipo. Bueno, el varón audaz que juega a la carrera, a los autitos, al coso que vuela, al no sé qué. Y la niña se le propone que sea una princesa, que cuida la crianza. Que... Y esta cuestión de la presunción, escúchate esta, Luisa, lo tal. A ver, anoto. La presunción de heterosexualidad. Ah, eso ni hablar. Eso porque, a ver, nadie se cuestiona de que, capaz que la niña no quiere tener hijos, capaz que la niña no tiene un príncipe que quiere que la rescata, capaz que tiene una pareja mujer. Esas cosas ni entran en el mercado, ni se ponen en cuestionamiento. O sea, todos son heterosexuales, exitosas. Quieren formar familia. Quieren reproducirse. Sí, es verdad. Es cierto, es verdad, anoté, está muy bien. No, pero está muy bien, porque en realidad esa es la discusión. Después lo charlaremos con los amigos de la librería Virtual Oasis, pero digo, un poco es esto, bueno, poner en discusión esa naturalización de la heterosexualidad, esa naturalización de los roles. Por eso no es exagerado cuando uno hace esa crítica, porque uno ya está determinando su orientación sexual, sus deseos, sus juegos, y eso no es algo menor. No, y además, nosotras fuera del aire, mientras escuchábamos las publicidades, comentábamos nuestras propias experiencias con nuestras propias hijas, plantadas en el feminismo, plantadas en que no queríamos reproducir el estereotipo de género, y sin embargo nuestras hijas, en algunos momentos y en algunos pasajes de su vida, plantadas en que iban a reproducir esos estereotipos. Es que yo pienso, en algún punto, cuando uno está todo el tiempo como luchando, pienso que es muy fuerte la cuestión, no solo del mercado, sino cultural, como que es muy fuerte y a veces trasciende las otras posibilidades que uno le puede ofrecer a los hijos, a las hijas, porque la verdad que lo que hay afuera es sumamente penetrante y violento. Sí, por eso insistimos mucho, cuando viene siempre la columna de educación mucho más, por eso insistimos mucho en lo que se puede hacer en otros ámbitos, en otros lugares, en otros espacios que los niños y las niñas transitan, para que por lo menos haya un diálogo mayor, porque digo, si en la escuela igual se reproduce, las nenas son delicadas, los nenes son rudos, el rosado es para nenes, en el club pasa lo mismo. Bueno, educación física, no sé, fin de año, una muestra artística, los varones es un partido de fútbol. Y las nenas hacen cosa con cintas. Bueno, el proyecto, yo voy a contar porque obviamente se me cae la baba por mis estudiantes, pero los chicos y las chicas plantearon en Jóvenes y Memoria justamente plantear las desigualdades en la escuela, y una de las desigualdades que ven es la cuestión de educación física. Claro. Sigue habiendo una desigualdad, pero tan tajante, claro. tan terrible, de disciplinamiento, que la verdad que para ellos es fatal. Sí. Claro, entonces cuando coincide el mercado, coincide lo coincide que las instituciones todo, te proponen, claro. ¿Sí? Entonces se hace también muy difícil como poder pensar alternativas. Así que bueno, es un poco para reflexionar, si todavía no compraron los regalos para puede, mañana. Una opción puede ser este, el de la editorial. Una opción puede ser pensar en cierta literatura infanto-juvenil que no reproduce estereotipos de género, que piensa, no naturaliza la heterosexualidad y piensa la diversidad y las elecciones sexuales como parte de las posibilidades de nuestra vida. Otro pueden ser juegos que justamente no reproduzcan estereotipos de género, claro. ¿Sí? Que hay poco, así como hay poca literatura infantil, hay poco juego que no reproduzca algún tipo de estereotipo, pero bueno, se puede buscar. Sí, sí, o incluso entrar a la juguetería y decir, bueno, a ver, ¿qué le gusta? O sea, no hay que ir a una juguetería en el medio de la montaña hippie. Digo, puedes ir a la juguetería y pensar qué le gusta jugar, qué, y no pensar si es nena, varón, si sí. Tiene que hacer para cierta... No, comprar lo que tenga ganas de jugar, lo que quiera explorar, investigar. Saludamos a la gente de Desconexión Sideral DB, que dice que está escuchando y compartiendo Estalla Silencio. Muy bien, qué bueno eso. Bueno... Vamos a musiquita y después seguimos peleándonos con la... Seguimos discutiendo con las más medias, mercado. Con el mercado y las más medias. Sin atadura, mujer. Sin. estábamos escuchando una especie de manteca de cacao, algo así, que se llamaba Bellas. Es lo que... Porque el portugués, lo que entendí. El portugués te lo debo, así que algo así. Es lo que entendí. Sí, sí, sí, sí. Es como, viste, cuando los pibes te dicen, no, que entendí, profesora. Bueno, esto, era, bueno, era algo así. Algo así, ¿no? Está bien, bueno, muy bien. Bien. Era algo así. Perfecto. Bueno, Romina Segura. Esto me va a repercutir consecuencia, porque el musicalizador en casa me va a decir, nena, yo te lo anoté, claro. Aprendiste los temas, estudiame portugués un poquito, claro, mi vida. Totalmente. Bueno, interesante lo que tenemos para compartir ahora, Luisa Vecino. ¿Vos sabías que hay películas de Disney que son tradicionales y que son como el ABC de las películas a veces que se ven generaciones y generaciones? Sí. Por ejemplo, tirame alguna, a ver. La de Blancanieves y los Siete Enanitos. Claro, muy bien. Hay otras más. La Cenicienta. Bueno, sí. La Bella y la Bestia, Aladdin. Sí, pero yo soy un poco más vieja. Yo no la vi, esas. Bueno. Mamina, por favor, te lo pido. Bueno, está no bien. No me pongas en esta situación. Sí, bueno, sí las vio mi hija, esa, Aladdin. Claro. Sí, pero yo pensé que me estabas interpelando en qué había visto yo. No, no, no. Tengo un repertorio acotado. No, no, no, no, no, en general. El rey. Igual te digo, esta, ¿cómo se llama? Me la olvidé. La de los Siete Enanitos, que Blancanieves es vieja, y la otra Cenicienta también, son re viejas. Sí, sí, mi viejo creo que la vio en el cine. ¿No? No, no. Sí, son de las primeras de Disney. No sé si tanto. Sí, son de las primeras. Era color. Sí, sí, sí, sí. A mí me dice. Era color. No, no, no, me dice, sí, sí, sí, sí. 60, son 60 años. Sí, son de la explosión de Disney. Bueno, entonces la viste, Luisa. Esa sí. Ah, te bueno, estoy diciendo bueno. Que esas tres te puedo decir, esas dos te puedo decir. Bueno, después las otras. La Bella y la Bestia, Aladdin, que yo era ya más, grande, más no veía esas películas. Bueno, yo sí las vi todas. Ah, ¿viste? Ochoa también las vio todas. Bueno, yo te cuento una investigación que hizo Alejandra Martínez, que es una investigadora del CONICET. Uh-huh. Básicamente te vengo a contar lo que ella investigó. Sobre películas infantiles, ¿no? Producidas por Disney, y esa fue su temática. Exactamente, o sea, ella lo que hizo fue investigar películas infantiles producidas en Disney, por Disney, ¿sí? Bien. O sea, las que vos acabas de nombrar son todas. Esas eran de Disney, sí. Y otras más, y ni demás. Bueno, lo que te tengo que contar es que estas películas, ¿sí? Llegan a los pequeños en manos de las personas que ellas más confían. ¿Quiénes son esas personas que los niños y las niñas más confían? La televisión. Personas. Ah, la de los papás. Bueno, exactamente. Y como te veníamos diciendo recién, esto se transmite generación en generación. Ay, ¿quién no vio Blancanieves? Ay, ¿quién no vio La Bella Durmiente? ¿Quién no se sentó luego con su hija nuevamente a ver Blancanieves y los Siete Enanitos o La Bella Durmiente, que no la había visto? Exactamente. Por eso se transforman en productos educativos. Porque se van transmitiendo de generación en generación y son como incuestionables. Como que se van transmitiendo a la familia, entonces, ay, me la mostró mamá, me la mostró papá. Bueno, entonces como que no se cuestiona, ¿sí? Después podemos ser críticos o no, te puede gustar más una película que la otra, pero en general toda la familia se ve, claro. Exactamente. Bueno, yo te traigo lo que hizo esta muchacha fue una investigación película por película, y eso me pareció interesante porque no, en realidad uno habla en general de las películas, pero nunca puntual. Generalmente se asocian estas películas al amor y al matrimonio. Es un poco lo que veníamos hablando recién de la presunción de heterosexualidad. Sí, y ahí viene la idea de la princesa y el príncipe azul y la princesa que espera y sufre y bla, bla, bla. Exactamente. Para lo que dice la investigadora es que para acceder a ese premio mayor, que es el matrimonio, los personajes, ambos dos, deben cumplir con ciertos requisitos. Claramente, ni vos ni yo los cumplimos, Luisa Vecino. No me digas. No, te lo digo, te lo digo. ¿Qué no tengo? ¿De qué carezco? No te sientas mal. Altura, no te sientas mal si digo algo que te ofende. A ver. Pero en el caso de las mujeres, tienen que ser bellas. ¿Sí? Yo me creo linda. Para no terminar. Bueno, pero yo me creo linda, suficiente. No terminé, pero para Disney, no son, por ejemplo, no soy linda. No importa lo que yo crea. Tienes que ser bella, bondadosa, seguir las normas sociales. Chiste, ahí tenés canción Disney. Canción Disney. Vos me parece que no seguís las normas sociales, Luisa Vecino. Bueno. Estudiaste sociología. Bueno, entonces, como no accedes a esos parámetros, Luisa, no podrías acceder al matrimonio, ¿verdad? Ajá. No podrías acceder. Y en el caso de algunas películas más recientes, como te contaba antes, fuera del aire, aparecen películas como Valiente. Ah, que a todas habíamos dicho full con Valiente. Esta es la revolución. Mérida es la antiprincesa. Te cuento que Mérida, para los que no y las que no vieron Valiente, Mérida es una niña rebelde, ¿sí? Que no acepta la educación que le da su madre para feminizarla. Recordemos que ella tiene un cabello muy voluminoso, todo desprolijo, anda en caballo, taca taca, es lo único que le gusta hacer. Sí. Tiene un pelo muy ruliento, desprolijo, sí. Practica el arco y la flecha, y no le gusta lo que la madre le dice, como dice recién acá la investigadora, para feminizarla, que es cómo se debe sentar, cómo se debe comer, cómo se debe vestir. Todo eso no le gusta ni un poquito a Mérida, y nosotras que pudimos observar y mirar esa película dijimos, wow, qué bueno, porque al fin rompe con el mandato. Sin embargo, lo que dice nuestra investigadora invitada del día de hoy es que hay candidatos que le presentan a Mérida para casarse, para acceder al matrimonio, que suelen ser presentados como sujetos ridículos y débiles. Entonces, claro, claramente Mérida rompe con algunos, pero hay esos sujetos varones no condicen con el estereotipo de varón exitoso que puede llegar a tener un matrimonio. ¿Por qué? Porque son feos, flacuchos, debiluchos, son exitosos en lo que hacen, medio tontones. Así que me pareció interesante esa mirada sobre Valiente, que la verdad que yo no lo había. Sí, interesante, porque uno no había pensado, como esto, ¿no? Que ella se resistía, y acá aparece como otra dimensión, que es pensar, bueno, lo que pasa es que ese mercado matrimonial no le ofrece algo que esta niña rebelde pueda tomar, pero si el mercado matrimonial lo ofreciera, ella se casaría, ¿no? Como que de fondo igual parecería que está esta cuestión del matrimonio. Totalmente. Eso es lo tengo, que dice. Tengo otra, Ahora hay que mirarla con un ojo más crítico. Ah. Ahora traje otra Pocahontas, clásica. De Disney, que dice, las princesas y los príncipes son blancos, rubios y con ojos claros. Tradicionalmente son así, por lo menos las que vos viste, Luisa Vecino. Así es. Pocahontas fue otra de las películas que no son ni rubia ni así con ojos claros y demás, sino que tiene otras características, como el pelo morocho, otro tipo de rasgos, pertenece a otra cultura que no es la cultura occidental. Sin embargo, no concluye en una boda. ¿Qué pasa con el colonizador que viene? ¿Se vuelve? No me acuerdo, al fin. No la vi. Así la vi, pero no me acuerdo. Bueno, se vuelve a Inglaterra. Sí, así que no se casa con Pocahontas. El matrimonio para Disney no puede ser con interracial. ¿Sí? Por eso se vuelve. Después tenemos La princesa y el sapo, que esa no la vi, pero dice, Tiana es afroamericana, una camarera con sueños de tener un restaurante, para lo que trabaja muy duro. Sí, ahí a mí lo que yo la vi, ahí quiero hacer un análisis sociológico. Mirá el operador, escuchá el operador, es muy rápido el operador. Muy bien. Es la canción de Pocahontas. Sí. Bueno, Tiana es una afroamericana, te decía recién, una camarera con sueños de tener un restaurante. Ahí está full el sueño americano, de si vos te esforzás, trabajás duramente, no vas a lograr tus sueños. Eso yo lo vi clarísimo cuando vi la película, como ahí te meten en la cabeza esa idea de es el esfuerzo, es el mérito, y si vos no llegaste es porque no te esforzaste y no lo mereces. Eso a full, más allá de los estereotipos de género, pero a full, Bueno, Tiana trabaja muy duro, sí, y un día le prestan un disfraz de princesa y se encuentra con un sapo que es en realidad un príncipe africano caído en desgracia. Ella lo besa y, como ocurre siempre cuando él es más feo que ella, Tiana se convierte en sapo. O sea, al revés. Sí, la historia al revés. Entonces comparten aventuras hermosas y, cuando vuelven a sus corporeidades humanas, logran poner un restaurante donde trabajan ambos. La chica afroamericana no es princesa y por eso consigue un príncipe a su medida. Y reproducen las condiciones materiales y sociales de su existencia. O sea, trabajar en un restaurante y no accediendo al trono, ni al poder, ni nada. Sí, ahora no me acuerdo muy bien la historia del príncipe, pero era como un príncipe desheredado por el padre, porque no me acuerdo bien cómo era la historia, pero tenía que ver con eso. Esa no la vi, tenía. Era el desclasamiento de él. Sí. Mi hija está full con estas Tinkerbell, ¿viste? Están como medias de moda. Y todas son o rubias o bellas, blancas, delgadas, todas tienen ese don, ¿viste? Bueno, no el polvillo, el cuerpo bello, mágico, sí. El pelo. En Timbel también aparecía como una cosa, bueno, pero ella es la cosa artesana y entonces hay como otra cuestión ahí. Pero sin embargo, yo me acuerdo, creo que la primera que apareció de Tinkerbell, que sí, llevé a mi hija. Ajá. Y que entonces ella le tocaba un traje así, nada, El que le tocaba todas. El que le tocaba todas. Todas, todas, toleras, sí. Todas mismo, y ella se lo luquea, ¿viste? Así. Y tiene un cuerpazo, sí, de la hostia. Cual, y la última, para ir cerrando esta reflexión de nuestra investigadora del CONICET. Así que no se pueden ver más películas de Disney, básicamente. Te querés morir cuando la entendés, porque mi hija la tiene toda. Bueno, Frozen. Ah, sí, está Frozen, decía, Frozen no es tan terrible. Bueno, sin embargo, escúchate. A mí de Frozen me gustaba esto de que el amor verdadero no era el... Era con la hermana. Era con la hermana, bueno. Y había una cosa y un guiño, bueno, interesante. ¿No una va? De las protagonistas, dice la investigadora, es una mujer tan poderosa que se vuelve intocable. La hermana, claro. Es reina y tiene el poder de congelar, pero es solitaria, porque tiene poderes que ningún varón puede equiparar. Entonces, nadie puede acercarse a ella. Ese es el precio del poder femenino. Mira vos, Frozen no lo había pensado, de esa manera, Frozen. Lo que sí hay, más allá de... Ahí sí me parece que hay algo interesante para pensar de estas últimas películas que mencionamos y que por ahí no son las que veíamos nosotras chicas, que obviamente también hay un cambio en la posición de las mujeres, entonces en ese cambio en la posición de las mujeres, Disney lo acompaña. Sí. Sin embargo, los estereotipos de belleza femenina no cambian, digo, ninguna de estas... De estas princesas, no princesas, qué sé yo, son mujeres que no entrarían en los cánones de belleza establecidos, porque la misma Pocahontas es una morocha de un pelín. Una infartante. Divina, te digo, Luisa, vos y yo quedamos afuera. Acabamos de compartir entonces una investigación de Alejandra Martínez, investigadora del CONICET, donde analiza películas infantiles producidas en Disney. Tanda y ya volvemos. ¿Hablarte? Por supuesto. Eres testaruda. Eso es lo que dices. martirizo, me victimizo. Limpio, lavo, crío a tus hijos. ¡Ja! ¡Ja! ¡Ja! Estalla silencio. Seguimos en Estalla Silencio por la 90.1. Te paso las vías de comunicación telefónica, Luisa. Dale. 11 15 33 68 00 99, es para que mandes mensajito de texto. Y si no, podés salir al aire también al 466 65 59. Y si no, podés hacerlo, comunicarte con nosotras a través de la página del Facebook de Estalla Silencio. Buscás en el buscador Estalla Silencio y nos mandás un mensajito y lo leemos. Y además participás de qué cosa, Luisa. Del sorteo del libro de Marta Dillon, Aparecida, donde Marta Dillon, en un tono autobiográfico, cuenta un poco la historia de su madre desaparecida y que restituyeron sus restos, algo de sus restos, hace unos años. Y cuenta un poquito todo ese recorrido. Una narrativa muy interesante, muy linda, muy emotiva, vale la pena. Hay un montón de gente que ya está participando por el sorteo, ¿no? Sí, no tengo la... Eso lo lleva Guadalupe Romero. La lista exacta, pero ya hay un montón que están participando por el sorteo. Así es, así es. Y ahora estamos... Último bloque de Estalla Silencio. Pasó volando, ¿eh? Volando, volando, volando. Lo disfrutamos bastante, por eso pasa volando. Así es, verdad, es verdad. No sufrimos, no sufrimos. No sufrimos, no sufrimos. Bien, y tenemos a nuestro compañero Fernando Yo ahí a full intentando establecer la comunicación, nuestra última comunicación telefónica de la jornada, que es con Rodrigo Torres. Rodrigo Torres junto con Agustín Tolosa sostienen una librería infantil virtual, ¿sí? Donde trabajan, difunden, venden la literatura infanto-juvenil con una perspectiva no sexista y justamente atendiendo la diversidad. Y ambos son integrantes del colectivo Varones Antipatriarcales y creo que ya estamos en comunicación telefónica con Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes. Acá Romina y Luisa de Estalla Silencio te saludamos. Hola Romina y Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes, muy bien. Bueno, le estábamos contando un poco a la audiencia quién sos y ya habíamos presentado al principio del programa el porqué de la comunicación telefónica y en relación también a que mañana es el Día de los Niños y de las Niñas. Y la primera pregunta por ahí era un poco cómo se les ocurre a ustedes este proyecto de sostener una librería virtual con esta perspectiva. Básicamente por una cuestión de un cuestionamiento personal y sentirnos como también reflejados cuando hubiésemos sido niños, de tener este tipo de cuentos, hubiésemos logrado otro tipo de no represiones, ¿no? Y me parece que una librería que pone en el tapete solo cuentos infantiles no sexistas es como nuestro desafío para poder lograr sociedades más igualitarias y comportamientos también más diversos y que se vean reflejados también. Contanos cuándo surge y qué repercusiones hay al respecto. Bueno, surgió hace justamente un año atrás. Como somos muy novatos en la industria del libro y bueno, estamos aprendiendo un montón acerca de, bueno, otros compañeros editoriales, libreros, amigas, amigos, que bueno, que hay como una gran comunión para que se sigan produciendo como más cuentos que vayan por esta línea, ¿no? Y por otro lado, las repercusiones fueron más que positivas en este corto tiempo, no solo como mediáticas, digamos, sino también de muchas maestras, docentes, maestros, padres, madres que se acercan y dicen, uy, yo siempre voy a tal editorial y nunca encuentro tal libro, qué bueno que alguien pueda, que puedan juntar todo en una, todo lo que hay de cuentos infantiles argentinos con esta perspectiva en un solo sitio, que bueno. Así que estamos como muy contentos y también muy agradecidos por por la repercusión, ¿no? Claro, nosotras en el blog anterior justo estábamos analizando publicidades en relación, publicidades sobre juguetes. Y algo que decíamos acá con Romina era que naturalizan la heterosexualidad, ¿no? Como que, bueno, es natural, es así, no se pone en discusión, no hay posibilidades de pensar otro modo de vincularse, otro modo de pensar la sexualidad y otro modo de pensar las relaciones. Y en la literatura infantil, en gran medida, también pasa lo mismo, ¿no? Sí, o sea, en general creo que todos los cuentos que uno ve como en el mercado editorial infantil va en esa línea también, de princesas que siempre aguardan a la salvación, o cuentos de varones con, como siempre, demostrando solamente destrezas o competitividad o, bueno, o alguna otra cuestión que se asemeja a lo que, entre comillas lo digo, que es la masculinidad o que ser varón, ¿no? Claro. También. Y una vez escuché hace poco una psicopedagoga que me comentaba que con respecto a los juguetes para la niñez, o sea, todos los juguetes son para, tanto para varones, para nenas, lo único que condicionaría que eso suceda es que utilicen, que si hay que preguntarse si se utilizan los genitales, me comentaba, para jugar, para tener algún juguete o para adquirir un juguete para los hijos. Y claramente si un niño o una niña utiliza los genitales, claramente no es un juguete. Entonces, como que todos los juguetes y todo lo que es para, tanto para nenas, para nenes, para todos, para todos. Claro. Porque luego cuando uno es grande, al varón le van a decir cómo no te haces más cargo, no tenés una actitud de paternidad más activa, pero claro, si nunca le dieron un muñeco, ¿no? Como desde la primera, o sea, remontémonos como a la primera infancia, si nunca tuvo conocimiento, nunca atravesó el tema de los cuidados hacia otro, o hacia con jugando, sí, con muñecos, como no, como es difícil, ¿no? También. Claro. O sea, pedir algunas cuestiones, pero después, bueno, en la práctica seguimos regalándole a las nenas la cocinita y a los varones, no sé, una espada o lo que fuese, ¿no? Y cercenando los deseos de los nenes y las nenas, que todos podemos escuchar que siempre quieren las nenas una pelota o los nenes un muñeco, una muñeca, ¿no? Sí, y si no lo dicen porque saben que son sancionados cuando lo dicen. Que está mal, o que alguien le va a decir mal, algo que está mal, como la maestra, o los padres, o las madres, o alguien, como entonces te van cercenando tu propio deseo, y es una cuestión personal. Yo siempre también quise tener, cuando yo era chico, se usaba mucho unas figuritas que se llamaban Rainbow Bright, ¿no sé si se acuerdan? No. Por ahí, no sé si no son, soy más viejo, me parece que todo. No, era sí, un arco iris, sí, sí. Rainbow pero Bright. Pero no sé cómo se llaman, sí. Soy de tu generación, sí. Y no, imposible. Ay, claro. Imposible tenerlas, pero bueno. Era todo un, como, digamos, chicos, ¿no? Y ya desde chicos te dicen que es ser varón y tenés que caminar por ese camino, ¿no? Digamos. Claro, yo tuve esas, pero no pude tener las de fútbol, ni las del Mundial 86, ni claro, nada de eso. Como la inversa, ¿no? Como, sí, bueno, sí, sí. Puedes tener esas. Y con respecto a la literatura infantil, ¿qué hay en Argentina? ¿Qué se está produciendo bastante más ahora? ¿O uno tiene más, yo tengo más conocimiento ahora? ¿Cómo leen esto? No, claramente se está produciendo mucho más ahora, en un término de 4 años a esta parte. Están saliendo muchas editoriales, por suerte, muchas cooperativas, muchas asociaciones autogestivas de personas que se ocupan de elaborar y hacer cuentos infantiles con perspectiva de género, y nosotros entendemos que, quién sabe, en otros países que antes se miraba mucho y se compraba más, algunos países están más desarrollados, en el caso de España, pero bueno, nosotros estamos, por suerte, con todas las editoriales con las que nosotros trabajamos, están haciendo o están planeando hacer más cuentos durante este año para agrandar más la el catálogo, ¿no? Uh-huh. Y para agrandar más esta perspectiva. ¿Y solo por ahora es virtual? ¿Tienen proyección de que sea impreso, en papel? Por el momento, lo que nosotros estamos planeando es que sea virtual. La industria del libro es como algo como que nos permite tener como una plataforma para seguir, para poder vender los libros y es algo que la gente en esta modernidad compra bastante por la web, ¿no? La web. Pero por ahora como en versión física no, sí estamos armando como en nuestro hogar, taller y demás es un espacio como más en casa de que puedan venir, sentarse, tratar de leer todo en caso, ¿no? De que la persona quiera antes verlo o leer todo lo que tenemos, ¿no? Claro. Antes de decirse. Claro. Porque además es una literatura que suponemos que va a empezar a circular y se va a conocer, pero que también uno se acerca un poco como a ver de qué se trata, ¿no? Entonces, bueno, buscando algo, a veces no se sabe muy bien qué. Digo, bueno, algún cuento que pueda pensar que justamente no naturalice la heterosexualidad, que piense una familia constituida de otra manera, digo, como, bueno, temáticas diferentes que no aparecen y que es una deuda también de los manuales de las escuelas, donde siguen naturalizando el heteropatriarcado, porque no aparecen todavía otras, y que no sean las temáticas, ¿no? Porque ahí hay otra cosa que pasa a veces en la literatura infantil, que no, la temática no tiene que ser el matrimonio igualitario, no tiene que ser dos papás o dos mamás. Y dos mamás, tal no, cual. Digo que... Tal cual, esa es una de las cuestiones también que, bueno, la industria editorial infantil con perspectiva de género en Argentina es como más reciente, entonces como claramente las editoriales están yendo como a lo general, ¿no? Pero hay que dar un poco de tiempo y yo creo que el año que viene ya va a haber como un cuento más diverso, más que, por ejemplo, de temática trans, más como no tan centrado en una familia tipo capitalista y demás, ¿no? Sino como que sea mucho más que sea más amplia y que no sea como distintivo, que sean todos los cuentos con dos mamás, dos papás o como otro tipo de familiaridades. De hecho, nosotros en nuestro catálogo contamos con, aunque está muy extendido, pero no tanto en la literatura infantil, familias ensambladas o de adopción, que no está tan divulgado y bueno, claro. Y nosotros contamos con esa perspectiva también de nuevas familiaridades, ¿no? Claro, claro. Interesante. Y contanos, Rodrigo, cómo hacen los oyentes, porque es una preocupación acá de las y los oyentes del programa, cómo acceder a otro tipo de literatura para sus niños y niñas. Así que contanos cómo pueden contactarse con ustedes y consultarles y por ahí acceder a estos libros. Es facilísimo. Se meten en nuestra página en Facebook, nos mandan un mensaje, arreglamos coordenadas y hacemos entrega sin cargo y en bici, a pulmón o como sea, en Capital y Gran Buenos Aires. Perfecto, porque acá estamos en Moreno, ustedes llegan a Moreno, si oyentes del programa se contactan, el Facebook es Oasis Cuentos para Niños, Niñas, Niñas, y se contactan ahí y ustedes se suben al Sarmiento y se vienen con los libros que les encargan. Mi compañero es de Merlo, así que el oeste es como muy transitado para nosotros, así que no, estamos en Capital, pero el Sarmiento es nuestro segundo hogar. Perfecto. Bueno, Rodrigo, genial. Dale, buenísimo. Nosotras, la verdad que está bueno, están ahí como ocupando un espacio importante. Necesario. Y una vacancia que había en pensar la literatura infanto-juvenil desde otros lugares. Obviamente, ahí también hay que apostar a que, y seguramente su difusión y su venta de los libros va a ayudar a apostar a que las editoriales también pongan la plata para que se editen estos libros, ¿no? Porque ahí claro. Hay, ¿no? Pero bueno, tienen que empezar a circular para que las editoriales también entiendan que ahí pueden invertir y que no van a perder plata, ¿no? Hay una demanda. Exacto. Esto siempre pasa. Claro. Sí, alguien tiene también, es bueno que esto se da más en editoriales pequeñas, pero está bueno que también sea como que las editoriales más grandes también, ¿no?, apuesten a este tipo de literatura infantil. Tal cual. Rodrigo Torres, integrante del colectivo de varones antipatriarcales, y junto con Agustín Tolosa sostienen una librería virtual que se llama Oasis Cuentos para Niños, Niñas, Niñes. Lo vamos a decir así. Te agradecemos mucho la comunicación telefónica y esperamos que se extienda mucho más la librería y también el catálogo que ustedes tienen. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y un beso grande, Romina y Luisa. Ay, gracias. Gracias, un abrazo. Nos vemos. Gracias. Bueno, así que qué interesante, justamente para mañana, ¿no? Tal cual. Estábamos hablando recién. Tal cual. Capaz que llega tarde para mañana porque no van a llegar a poderlos comprar, pero bueno, ya saben que existe, se contactan con los chicos, son sumamente amorosos, amigables. Yo estuve charlando con ellos porque ellos estaban atendiendo el stand de la librería de las mujeres en Tecnópolis cuando estuvo la feria del libro infantil. Ahí pude, ahí compré, ahora lo digo porque ya hablamos con él, ahí compré mi primer libro rojo y otros libritos para mi niña, así que está bueno que podamos ir pensando en primero en esto, en que son libros que son de editoriales más pequeñas, y por otro lado que son compañeros que han pensado qué es lo que falta para poder pensar otras niñeces, y bueno, y ahí están trabajando con eso. Y ahora sí vamos entonces a un temita musical antes de que se nos termine el programa y se nos caiga el programa. Por favor, por favor. Vamos a escuchar Chocoyito de Gaby Vaca. Decime dónde están los árboles, decime dónde están, decime dónde están, dónde están los árboles, decime dónde están. Decime dónde están, oh, dónde está la libertad. Chocoyita. Qué lindo color, qué alegre tu grito, Chocoyito, en el azul del cielo, Chocoyita. Qué lindo color, qué alegre tu grito, Chocoyito, en el azul del cielo. Te ves más bonito. Que en cautiverio. Chocoyito. Seguimos en Estalla Silencio, 2 minutos y nos vamos. Sí, nos vamos y nos vamos, pero antes de irnos, dale, agenda. Agéndate. Agenda. Si no vas a ir a la formación de las compañeras, ajá, de la colectiva feminista Las Rabiosas, te o vas un rato, no, no vas a poder llegar, no, vas a tener que elegir. Vas a tener que elegir porque por el horario. Pero va a estar en Cable a Tierra hoy a las 17 horas la presentación del libro Yo Nena, Yo Princesa, Luana, la niña que eligió su propio nombre, de Gabriela Mancilla. Nosotras hemos conversado muchas veces con Gabriela en este programa y lo seguiremos haciendo, obviamente. Así que recomendamos a quienes no la hayan escuchado ni en este programa ni hayan leído el libro de Gabriela Mancilla, donde narra un poco cómo su niña no solo eligió su propio nombre, sino que se posicionó frente a un mundo de adultos y les dijo: yo soy una niña, sí, aunque sus genitales dijeran otra cosa y la asignación de su sexo por su nacimiento hubiera dicho otra cosa, que es muy interesante, también muy emotivo y también da cuenta de una madre que ha sabido escuchar y ver los deseos de su niña. Así que recontra recomendado que vayan a ver y a escuchar y a comprar el libro de Gabriela Mancilla, Yo Nena, Yo Princesa. Esto va a ser en Cable a Tierra, Brown 611, a 3 cuadras de la estación de Morón, hoy a las 17 horas. Qué interesante. Interesante, interesante. Hay que ir. Así que invitáis, y más, van a tener que elegir. Muy difícil la elección de este sábado, ¿eh? Zulema Palma en Aedo, sí. Gabriela. Bueno, pero hoy a la noche no tenés dos opciones. Tenés una, que es ir al Churqui, así que para acompañar a la Víctor Choque. Así es. Se va el programa. Sí, nos fuimos. Así que bueno, hasta el sábado que viene. Saludos y gracias por estar del otro lado. Estás el silencio cuando una mujer denuncia. Estás el silencio cuando un hombre llora. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando uno es clara y simplemente un no. Estás el silencio si una Estás el silencio si elegimos, si no nos eligen, siempre y cuando ser madre sea una elección.